Jesús les dijo que los que creen en Él podrían hacer cosas mayores que las que Él hizo, ¿alguna vez se ha preguntado cuáles serían esas cosas mayores? ¿Acaso estaba diciendo que algún creyente con suficiente fe podría revivificar a alguien que haya estado en la tumba más de 4 días, como el caso de Lázaro? ¿Acaso dar de comer a una multitud con menos de 5 panes y 2 pescados? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con el estudio de lo que la Biblia enseña sobre las obras mayores que nosotros como creyentes podemos realizar tal como Cristo lo prometió. Con ustedes el Dr. David Jeremiah en la voz y adaptación de Miguel del Castillo para introducir la conclusión de su mensaje. ¿Está Él haciendo obras mayores o nosotros las hacemos? Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma poder enseñar la palabra de Dios por esta estación. Estamos muy agradecidos por su compañía cada día cuando abrimos juntos las Sagradas Escrituras. Hoy continuamos con la lección que he titulado ¿Está Él haciendo obras mayores o nosotros las hacemos? Como ya dijimos en la primera parte de esta lección, no se trata simplemente de repetir de manera aumentada las mismas obras portentosas que el Señor Jesús hizo cuando estaba aquí en esta tierra. Por lo que dijo el Señor tampoco se limita exclusivamente a las obras portentosas que Él hizo. Hay mucho más. Esto es lo que estamos estudiando en estos programas de radio. Estamos enseñándolo. Y también hemos escrito al respecto en el libro titulado El Jesús que tal vez usted no conozca. En este libro aparece todo este mensaje y mucho más. En uno de los capítulos, junto con todas las notas de referencia al pie de página e ilustraciones. Así tendrá todo el material que me oye enseñar por la radio sobre cada uno de estos temas diferentes. Todavía tenemos algunos temas importantes que considerar, y todos son parte de este libro. Espero que usted aproveche la oportunidad para obtener este libro y devorar su contenido para que usted sepa lo que Dios tiene que decir en cuanto a estos temas. Ahora, abramos juntos nuestra Biblia. De nuevo, hablemos de ¿está Él haciendo obras mayores o nosotros las hacemos? Ocasiones Jesús entró en una situación y le dijo a la persona, ten ánimo. Por ejemplo, cuando un paralítico abrumado con una conciencia culpable fue traído a Jesús, nuestro Señor dijo, según Mateo 9:2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos saben que cuando uno se da cuenta de que los pecados han sido perdonados, se puede tener ánimo? Por un momento, por un instante, antes de que empiece el problema, el perdón lo alegra a uno, ¿verdad? Cuando una mujer se acercó calladamente por detrás de Jesús y le tocó el borde de su vestido buscando sanidad, él se volvió y le dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Cuando los discípulos estaban agotados y asustados y hundiéndose a medianoche en el mar de Galilea, Jesús vino a ellos caminando sobre las olas y les dijo, «Tened ánimo». Ellos estaban aterrados hasta los huesos, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Cuando los 12 se angustiaron la noche en que Jesús fue arrestado, Él les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad o tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y cuando el apóstol Pablo enfrentó presión y prisión en Jerusalén, Hechos 23:11 nos dice que el Señor estuvo a su lado y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que, si usted está sombrío por alguna situación para lo cual no puede hallar una respuesta, tómese tiempo y estudie los 5 pasajes en donde Jesús dice, ten ánimo. Léalos en varias versiones de la Biblia. Busque referencias cruzadas y anímese. Escuchen, Jesús no está simplemente dando una sugerencia. No estaba simplemente usando un eslogan. Estaba ordenándoles, tengan ánimo, anímense. ¡Qué mandamiento glorioso! ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos el poder para hacer eso por Jesús? Incluso en medio del tiempo más difícil, por lo general es simplemente cuestión de dar un paso atrás y verlo en la perspectiva del tiempo, lugar y eternidad. Pero Dios trae a nuestra tristeza su propia presencia y sus propias palabras para que tengamos ánimo. Así que, quiero decirles a todos ustedes hoy que sea lo que sea que estén atravesando, tengan ánimo. Dígalo conmigo en voz alta. Tenga ánimo. Así que, Ahí tiene 5 ilustraciones del poder de Jesús. Antes de que pasemos a la segunda parte de este mensaje, esto es algo que leí esta semana y de cierta manera me dejó atónito. Recuerde que al principio les dije estas cosas que quiero decirles, combinándolas todas, y hay probablemente una docena o tal vez 2 docenas de cosas que mencioné en cuanto al poder de Jesús. Esto es solo una pequeña porción de todas las cosas que hay en la Biblia en cuanto al poder de Jesús. Pero, ¿sabían ustedes que las cosas que hay en la Biblia son solo una pequeña parte de todas las cosas que Jesús hizo? Escuchen esto. En el último versículo del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Obviamente esto es una hipérbole, pero lo que Juan está diciendo es que los milagros y las obras de Jesús que se nos relatan en la Biblia son solo un pequeño porcentaje de las muchas obras que él hizo. Algunas de ellas están ahí. Y Juan dice que si se escribieran todas ellas una por una, habría simplemente tantos libros que uno no sabría qué hacer con ellos. En segundo lugar, nuestras obras mayores. Jesús fue un Dios obrando milagros. Hizo cosas poderosas. Y por eso nos sorprende cuando leemos en Juan capítulo 14, versículo 12, cuando Jesús habla con Felipe y le dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa es una afirmación que aturde. Jesús dice, Felipe, todas las cosas que yo hago, tú vas a poder hacerlas, pero Felipe, no te alegres por eso porque vas a poder hacer obras mayores de las que yo hago, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿cómo puede suceder eso? Escuchen, cuando Jesús fue crucificado y resucitó, ascendió al Padre 40 días después de eso y el Padre dio al Espíritu Santo al mundo. ¿Sabían ustedes que al Espíritu Santo se le llama el don del Padre, la dádiva de Dios? Cuando Jesús volvió al cielo, de cierta manera hubo un reemplazo que sucedió y Dios envió al Espíritu Santo para que viva en cada creyente. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él estaba en un local determinado, pero ahora que el Espíritu Santo ha venido, Jesús está en todos los que creen y nosotros estamos en todas partes. Así que podemos hacer obras mayores, primero que nada, debido a que tenemos un mensaje mayor. Escuchen. Cuando Jesús estuvo en esta tierra hace 2000 años, hizo grandes cosas. Ya hablamos de algunas de ellas. Cuando sanó a alguien, eso fue algo temporal. Esa persona murió o se enfermó de nuevo. Todos sus milagros fueron temporales en el ámbito físico y fueron hechos, en primer lugar, para la persona en quien el milagro fue realizado, pero a fin de que pudiera ser una señal para que otros creyeran en Jesús. Pero cuando usted y yo presentamos el Evangelio de Jesucristo y alguien se convierte a Cristo, cuando vamos a nuestros vecinos y a nuestros seres queridos, nuestra familia y amigos, y les hablamos de Jesús y se convierten a Cristo, eso suple una necesidad permanente en la vida de esa persona y esa persona recibe lo que la Biblia llama la vida eterna. Y en la Biblia Jesús dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando usted recibe la vida eterna, puede morir físicamente, pero nunca morirá espiritualmente. Siempre estará relacionado con Dios. Así que el mayor milagro no es sanar a alguien de una enfermedad. El mayor milagro es ayudar a alguien a que venga a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Tenemos un mensaje mayor y tenemos un ministerio mayor. ¿Sabía usted que cuando Jesucristo estaba en esta tierra, se ubicó en una pequeña porción de tierra llamada Palestina y nunca salió de ahí? Alguien ha dicho que Jesús nunca salió de un espacio que ni siquiera se acerca al tamaño del estado más pequeño de la nación. Cada vez que algún milagro de Jesús tuvo lugar, Jesús tenía que estar ahí. Eso fue porque voluntariamente se permitió estar en la carne y aceptó las limitaciones que tenemos como humanidad. Así que Él simplemente no se transportó con el pensamiento a algún otro lugar, como lo hizo una vez en su cuerpo glorificado. Él no podía hacer nada a menos que estuviera personalmente ahí. Pero cuando Jesús volvió al cielo y el Padre nos dio al Espíritu Santo, ahora el Espíritu de Jesús está en todo el que es creyente. Hay millones de seguidores de Jesús por todo el mundo y en todas partes donde hay un creyente, la presencia de Jesús está ahí y ahí tiene lugar algún tipo de ministerio. Este es un pensamiento asombroso. Yo estoy predicándoles a ustedes ahora mismo, que están presentes o me están oyendo. Y como ya he mencionado en otras ocasiones, mientras les predico a ustedes aquí y en este programa, hay cientos y miles de personas que están escuchando por la internet y por todo el mundo. Jesús no hizo eso. No había internet en los días de Jesús. En una de las semanas más atareadas que puedo recordar en mi vida, en términos de viaje y predicación, prediqué en Orlando, Florida, Macon, Georgia, Charlotte, Carolina del Norte, Columbus, Ohio. Volví acá y prediqué el domingo y el lunes fui a Portland, Oregon. Y prediqué ahí. Jesús nunca hizo eso. No había aviones en los días de Jesús. Hoy vivimos en este tiempo increíble, cuando podemos llevar el mensaje de Jesús a mucha mayor distancia de la que Jesús lo llevó. Y todo eso es Jesús en nosotros, haciendo la obra de Jesús. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes me permiten obrar en ustedes por el Espíritu Santo que les he dado, harán mayores obras de las que yo jamás hice en esta tierra, porque el Padre me ha recibido en el cielo. El Espíritu Santo ha venido y vive en cada uno de los que ya hemos recibido a Cristo. Me asombra eso. A veces simplemente me asombra cómo puede eso suceder. Martín Lutero lo dijo de esta manera. Cristo tomó solo un pequeño rincón por sí mismo para predicar y obrar milagros, y solo un breve tiempo, en tanto que los apóstoles y sus seguidores se han extendido por todo el mundo. Y fue Jesús quien dijo, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y he aquí yo estoy con ustedes siempre». ¿Lo está? Sí. En la presencia de su Espíritu, Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. Es el Espíritu de Jesús en nosotros y así, a donde quiera que vayamos, llevamos con nosotros a Jesús. Amén. Somos cuadros de Jesús a donde quiera que vayamos. Tenemos el privilegio de expresar el amor de Jesús en todas partes en el mundo, en tanto que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, se quedó en aquel pequeño espacio llamado Palestina. Lo que Jesús estaba diciéndonos es esto. Mientras yo estuve en esta tierra, estaba en un lugar local. Solo podía tocar a hombres y mujeres individuales en mis viajes y hablar a unos cuantos públicos locales. Pero créanme, después de que yo me haya ido y el Espíritu venga para llenar y dar poder a mis hijos e hijas, mi ministerio se extenderá a todo lugar a donde los cristianos se extiendan. En donde quiera que haya un creyente, hay un ministerio. Tenemos un mensaje, tenemos un ministerio mayor y hay algo más. Tenemos milagros mayores. Ya toqué esto brevemente, pero permítanme volver. Los milagros que Jesús hizo mientras estaba en la tierra eran temporales por naturaleza. John Phillips nos ayuda a entender esto. Él dice, es maravilloso que los ojos de un hombre sean abiertos físicamente, pero es incluso más maravilloso que ese hombre vea y entienda el Evangelio. Es hermoso ver a un leproso limpiado, pero es incluso más hermoso que su corazón se ha hecho puro. Es un milagro que un sordo oiga palabras y música. Es incluso más maravilloso que oiga y responda al Evangelio. En tanto que un muerto puede alabar a Dios cuando es vuelto a la vida a pocos años, un hombre espiritualmente muerto alaba a Dios por toda la eternidad cuando encuentra a Jesús. Cuando usted es sanado físicamente, con el tiempo morirá. Pero cuando usted es sanado espiritualmente, nunca morirá. Esa sanidad es para siempre. Por eso cuando vamos con el Evangelio, estamos presenciando milagros mayores de lo que jamás puede suceder en este mundo. Muchos de ustedes saben que tengo un médico amigo, que también fue el médico personal de Billy Graham. El doctor Furman es presidente de Misiones Médicas Mundiales. Es un grupo que lleva médicos en viajes de ministerio cortos al campo misionero, por ejemplo. Van a África varias veces cada año y llevan unos 10 o 15 médicos con especialidades diferentes y van a alguna región y simplemente tratan de ayudar a tantos enfermos como puedan. Estos médicos hacen eso. Y cuando vuelven, nunca vuelven siendo los mismos. Siempre vuelven cambiados. El doctor Furman me dijo un día algo que nunca olvidaré. Me dijo, ¿sabes, David? Solíamos simplemente traer a las personas y operarlas y ayudarlas a que sanen. Y esperábamos que algún día más adelante tendríamos la oportunidad de hablarles de Jesús. Un día nos dimos cuenta de que si realizamos el milagro menor en ellos y no les hablamos del mayor milagro, simplemente los hemos hecho más sanos para que vayan al infierno. Eso es malo. Luego dijo, lo que ahora hacemos es que si la persona está consciente, no la operamos mientras no le hayamos hablado de Jesús. Y ahora tengo que decirles, que pienso que probablemente hay un porcentaje mucho más alto de personas que oyen el Evangelio. Está bien, vamos a operarlo. ¿Quiere que lo operemos? Sí. Está bien. Vamos a hablarle de Jesús. ¿Podría apurarse al hablarme de Jesús? ¿Puede hablarme de Jesús en una versión abreviada? Antes de operar a alguien en sus clínicas médicas, antes de realizar el milagro menor, se explica el milagro mayor. Tal vez no reciban a Jesús, pero por lo menos tienen la oportunidad de oír antes de someterse a la cirugía médica. Como ven, en el sistema de contabilidad del reino de Dios, los resultados físicos temporales son grandiosos, pero los resultados espirituales eternos son incluso mayores. Y Jesús prometió a sus discípulos que harían obras espirituales que excederían las suyas propias en un alcance geográfico y en los resultados eternos. Durante la guerra en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, un marinero en un submarino cayó con apendicitis aguda. El cirujano más cercano estaba miles de millas de distancia. El farmacéutico Mayde Wheeler Leaps observó la temperatura del marinero subir a 106 grados Fahrenheit. Su única esperanza era una operación, así que Leaps le dijo, «He visto a los médicos hacerlo. Pienso que yo puedo hacerlo». «¿Qué dices?» El marinero se dio cuenta de que no tenía ninguna otra opción, así que consintió. Así que en el camarote de oficiales pusieron al paciente en una mesa bajo un reflector. Esto suena muy parecido a las circunstancias que el doctor Furman me dice de sus viajes al África. El farmacéutico y otros oficiales que le ayudaban se pusieron camisas de pijamas al revés y se cubrieron con gasa. El cocinero hirvió agua para esterilizar los instrumentos. Un colador de té sirvió como cono anestésico. Un bisturí con el mango roto fue el instrumento de operación. Alcohol que drenaron de los torpedos fue el antiséptico. Después de hacer la primera incisión, al hombre le llevó 20 minutos hallar el apéndice. 2 horas y media más tarde cosió el último punto, justo cuando la última gota de éter caía. 13 días más tarde, el paciente había vuelto a su trabajo. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. Supongamos que eso le hubiera sucedido en California, en San Diego, y que fuera una clínica local. ¿Ahí? Le sacan el apéndice sin siquiera hacer una incisión mayor. Supóngase que el marinero hubiera tenido esa cirugía en ese hospital. ¿Cuál es la cirugía mayor? ¿La que se realiza en el hospital o la que se hizo a bordo de aquel torpedero? Obviamente, lo mayor fue lo que el hombre hizo en sus limitaciones sin la ayuda de varios cirujanos y enfermeras y todas esas cosas. La cirugía mayor fue hecha debido a las limitaciones impuestas sobre la persona que realizó la operación. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Las obras de ustedes son mayores debido a sus limitaciones. El Señor Jesús no tiene limitaciones. Fue el perfecto Hijo de Dios. Nosotros somos hijos falibles. Y Dios nos usa en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad y hace las obras por medio de nosotros. Eso es asombroso. Que yo pueda ir a alguien y hablarle de Jesucristo como lo he hecho numerosas veces y luego ver con el correr de los años cómo su vida es transformada de manera dramática. Se convierten en nuevas personas. Uno no puede dar ninguna otra explicación aparte de que algo dramático les ha sucedido espiritualmente y toda su vida ha sido transformada y la trayectoria de su vida, su familia, sus hijos, sus nietos, todo cambió debido a ese milagro que tiene lugar cuando la persona le entrega su corazón a Jesucristo. Un hombre me dijo, «Doctor Jeremiah, conduje desde Denver hasta aquí para verlo. He estado viéndolo por televisión por largo tiempo, pero por 8 años y medio lo estuve viendo por televisión en la cárcel. Fui a la cárcel debido a un delito de drogas. Después de que llegué allá, empecé a oír por la radio y lo hallé en la radio. Y un día recibí a Jesucristo como mi Salvador. Eso lo cambió todo. Empecé a estudiar y empecé a hacerme mejor persona en la prisión. 8 años y medio estuve ahí y luego salí. Él es hispano y está sirviendo en Denver. Ahora tiene un ministerio a creyentes hispanos, algunos de los cuales estuvieron en la cárcel. Dios está usándolo para cambiar vidas. Tiene la mirada de gozo y alegría en su corazón. Está muy emocionado por lo que Dios hizo por él. Condujo desde Denver hasta aquí solamente para decir gracias». ¿Qué es eso? Es el poder del Evangelio. Ese es el poder de Jesucristo. Permítanme decirles que nosotros no hacemos mayores obras que las de Jesús. En el sentido más verdadero, Jesús es el mayor. Pero nuestras obras son mayores debido a la humilde debilidad del instrumento. El mismo poder que por Jesús trajo regeneración y la vida a muchos, ahora fluye por nosotros. Puede comprenderlo. Lo que Jesús hizo cuando estaba en esta tierra lo demostró y organizó para que nosotros podamos hacerlo. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Ahora permite que nosotros vayamos a buscar y salvar a los perdidos. No podemos salvarlos por nuestro propio poder, simplemente podemos llevarlos a Jesús. Tenemos que ser predicadores, maestros, testigos y decirles a las personas todo lo que puede cambiar su vida. Más que cualquier milagro humano que uno pudiera jamás darle a una persona, cuando le da a Jesús, le da el mejor don que jamás le puede ser dado. Esa es la dádiva que dura para siempre, para siempre. El hecho de que nosotros hagamos obras que son mayores que las que Jesús no disminuye la obra de Jesús, simplemente la amplifica. No solo Él hace su obra por sí mismo, sino que halló una manera de hacer su obra en nosotros y nos escoge, nos capacita y hace posible que nosotros lo hagamos. Volví a Fort Wayne para el aniversario 50 de la iglesia que mi esposa y yo empezamos en 1969. Estoy casado con una mujer nostálgica. Ella quería ir a ver los viejos lugares. ¿Podemos pasar por la casa en que vivimos cuando nos mudamos acá? A lo mejor ya ni siquiera está ahí, cariño. Vayamos a verlo. Así que pasamos por la casa y estaba de venta de nuevo. No sé cuántas veces la han vendido desde que nosotros vivimos ahí. Tan pronto como pasamos por la casa, ambos al instante recordamos cuando estuvimos ahí como pareja joven. Déjeme decirle, que empezar una iglesia nunca estuvo en la lista de cosas que yo quisiera hacer. Se podría decir que yo fui a Fort Wayne pataleando y resistiendo. Sabía que era la voluntad de Dios para mi vida, pero nunca quise ser pastor de una iglesia que se iniciaba. Fui al seminario, de todas maneras, y esperaba estar en una iglesia grande, con muchas personas ricas, y levantarme y predicar la palabra de Dios y todas esas cosas en que la gente piensa. Pero ahí estaba yo, arrastrando un remolque con todo lo que teníamos, yendo a Fort Wayne. Nuestra iglesia era cuatro casas rodantes unidas como si fuera una T. Y esa fue la iglesia que empezamos. Estábamos asustados hasta los huesos. Hablábamos de eso. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Tuve que aterrorizar a unos cuantos en el proceso de aprenderlo. Lo aprendí todo sobre la marcha. Eso era capacitación de servicio. Uno lo aprende todo porque no sabe nada. Simplemente hace lo que tiene que hacer, sea que lo sepa o no. Pero nunca olvidaré cuando entré en esa casita pequeña que acabábamos de comprar. Le dije a mi esposa, tú quédate en el coche, voy a asegurarme de que todo esté bien y empezaremos a entrar. Entré. Alguien había estado ahí antes que yo y había puesto un letrero sobre los gabinetes de la cocina en grandes letras de imprenta y esto es lo que decía. Los mandamientos de Dios son las capacitaciones de Dios. En otras palabras, si Dios te ha llamado aquí, Él te ayudará a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Escuchen, Dios no nos llama a los calificados, califica a los llamados. Él no lo llama debido a que usted tenga todas estas cosas en su hoja de vida. Le llama porque usted está dispuesto y está disponible. Entonces Él lo pone en su lugar y usted aprende mucho cuando empieza. Déjame decirle algo, usted aprende lecciones que nunca olvida. Entonces un día le viene el pensamiento de que Dios le ha llamado a cosas mayores de las que jamás podría hacer. En una ocasión, cuando yo era pastor ahí, hubo una gran vacante en un cargo político y nosotros salíamos por televisión, así que vinieron y me preguntaron si yo quería postularme para aquel cargo político que estaba disponible. Recuerdo que les dije, ¿por qué iba a hacer eso? Eso sería dar un paso atrás. Tengo el llamamiento más alto que uno jamás puede tener. Yo no quiero ser político, quiero ser predicador. Así que quiero dejar esto con todos nosotros hoy. Cuando usted llega a estar en el ministerio de Jesús, eso es lo más grande que usted jamás hará, el más grande llamamiento. La Biblia dice que cuando usted sirve a Dios de todo corazón, podrá hacer cosas más grandes de las que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Porque Él volvió al Padre. Y el siguiente versículo en Juan 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amigos, pienso que ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado, el privilegio y la oportunidad que tenemos para servirle. Por todo estándar de la imaginación, esto es lo más grande en el mundo. ¿Por qué alguna vez vamos a querer rebajarnos a alguna otra cosa? Tenemos el mayor mensaje, tenemos las mayores oportunidades y Dios nos ha llamado a eso. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dijo, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Para lo que Él nos ha llamado a hacer, Él nos equipa para hacerlo. Así que, si usted está al borde de algo que piensa que Dios quiere que haga y siente algo de temor, si Él le ha llamado, simplemente hágalo. Dé un paso al frente y observe lo que Él hace en su vida. Si usted se queda atrás y nunca sale al frente, ¿nunca lo sabrá? Dé el paso de fe, súbase al coche, llene el remolque de mudanzas y vaya a donde Él le dice que vaya y observe cómo Él hace grandes cosas en su vida. La realidad es que lo que el Señor Jesucristo prometió se cumple todos los días en nuestro tiempo. Parte de la razón es que nosotros contamos con mucho más recursos y, por lo tanto, tenemos más oportunidades y por eso podemos hacer obras mayores. No obstante, no somos nosotros los que las hacemos, sino el Señor quien las hace por medio de nosotros. Por nosotros mismos, nada podríamos hacer. Volveremos el día lunes para considerar otra de las preguntas respecto al Jesús que usted tal vez no conozca. El tema que consideraremos es, ¿está vivo o está muerto? Empezaremos nuestra consideración de este tema el día lunes y concluiremos ese mensaje el día martes. Luego, el día miércoles empezaremos a considerar el tema, ¿es del pasado o está presente? Que concluiremos el día jueves y luego los días viernes y el lunes de la semana entrante consideraremos el tema ¿es el rey de los judíos o es el rey de reyes? Y esa será la lección final de esta serie. Volveremos a vernos el día lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Está Él haciendo obras mayores o nosotros las hacemos? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.